Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos ojos, y me tienen ojos, presa en tu alrededor. Qué cosa que te recuerden toda la vida por tus ojos. Ay, ¿no? Qué barbaridad, ¿eh? Qué lindos ojos que tenés, ¿me dejás chuparte uno? Yo una vez hice que me chuparan el ojo, varias veces. Porque tenía... ¡Estamos en el bloque que se llama Bestias del Tango! Está nuestro compañero Daniel Ubaldegaray, que hoy evidentemente vamos a hablar de Ada Falcón, ¿no? Exactamente. Exactamente. La emperatriz del tango. ¿Qué te parece? La joyita argentina. Pero en serio, en varias ocasiones he planteado... No me hice chupar el ojo, sino que quería yo saber cómo lo sabía... Lo hiciste. Después vino la... Bueno, la... Pero yo quería saber cómo sabe un ojo. Y entonces tuve a alguien que se prestó, se abrió el ojo y yo le pasé la lengua. Después me dijeron que salado. Eso es muy peligroso porque podés contagiarte conjuntivitis y esas cosas. ¿A la lengua? De la lengua hacia el ojo, porque la lengua lleva mucha bacteria. Apa. Entonces, como alguien me prestó el ojo, yo después tuve que prestar mi ojo para que esa persona también... Esto ocurrió todo en un bar, ¿eh? No, no fue un hecho erótico. No, de mera curiosidad. De pedo en pedo, digo. ¡No, no! Ah, no, porque no. A veces surgen esas cosas que viste que... Yo soy curiosa, así nomás fresca. Sí. Y hacemos la prueba enseguida. Cuando nosotros tenemos una duda, no es que vamos a un lugar. ¿Qué duda? Bueno, por eso. Claro, por eso. Todo en el momento. No pregunte porque acá probamos, ¿eh? Escúcheme. Y te digo, los ojos no saben a nada. No. Se admiran desde otro lugar. Me imaginaba salado, porque viste, la lágrima, cuando alguna vez te cayó una lágrima. Ojo, porque una vez que le chupé el ojo a uno y dije, che, no tiene gusto a nada, otro de al lado dijo, mi ojo no es tan mustio. Claro, pero bueno, yo no iba a andar chupando tantos ojos. Claro, con uno me bastó. ¿Igual nunca comieron el ojito de ningún animal? Sí. No sí. tiene sabor a el nada. Ojo del chancho. El ojo del chancho no tiene sabor a nada. Es común. El ojo del cordero tampoco. No sé, mi mamá decía que era muy rico. Y yo la veía cuando comía de la cabeza el chancho. ¿Sí? Y le sacaba el ojo. Mucho me daba así cositas. No te gustó. Lo probé, pero dije, qué sé yo. Sigo con un albóndigo. Ojo de chancho y culo de pollo. ¿Culo de pollo comés o no comés? A ver. Nos fuimos al. No, pregunto, bueno. No, claro, todo tiene que ver con todo. Claro, Daniel, Sí, no, es una de las presas favoritas, pero la cola viene a ser. Claro. El rabo. Claro, sí, no el lupite. El rosquete es es un agujero. Entonces, claro, el agujero. No lo podés comer. Claro. Bueno, el rabo del pollo, sí, obvio. Es rico, pero sáquele la glandulita esa, porque es amarga. Bueno, la probó entonces. Yo probé. Tenemos mucha curiosidad en general, nosotros. Yo soy un tipo que prueba. Y son curiosidades con la boca, no sé por qué. Pero bueno, vamos con los ojos. Estas cosas tienen que ver con lo que estamos presentando hoy en Bestia de Tango, porque justamente la vida de Ada Falcón, la mayoría de la gente sintió nombrada a Ada Falcón. Y de lo que se recuerda de ella es eso, ese pequeño paso, que no fue pequeño, fueron prácticamente 10, 12 años, del 25 más o menos, 1925 a 1935, que decidió alejarse. Les vuelvo a repetir lo que hacemos con este programa, este pequeño bloque de tango, que es reconocer a aquellas bestias de tango. Para sacar qué día nació... El 17 de agosto de 1900... A Wikipedia. Claro, ¿me entendés? En Ituzaingó y que. Pero acá viene otra partecita también. Bueno, primero voy a terminar con otro. ¿Qué tiene que ver? Porque, viste, nos fuimos para otro lado y justamente la vida de Ada Falcón se fue para otro lado. Y que quedamos todo con aquello, con el tema del culito del pollo. ¿Viste? Y con esto quedamos, toda la gente se quedó en los ojos eternos de Ada Falcón. Y bueno, Ada Falcón ahí se parece mucho a. Acá hicimos Tita Merelo, sí. Tuvimos María Nieves, Coquita, Osvaldo, estoy hablando de mujeres que hablamos de bestias de tango. Tita. Y todas coinciden así con aquella vida sufrida en la infancia. Y no es menos esta chica. Aparentemente venía de familia bien. Pero ¿qué pasó? Su madre, mirá qué nombre, Cornelia, uh-huh. Dicen que fue raptada por un señor, que era don Falcone. Y don Falcone tuvo dos hijas con esta señora y después volvió a ser raptada Cornelia por un Anchorena. Ah, Miguelito, bueno. No sé cómo era, se llamaba. De los Anchorena, eso. De los Anchorena que tenía, era estanciero claro, potentoso. Sí, latifundistas. Claro, nació esta chica, él se fue a viajar a Europa, nunca conoció a su padre. Y porque se fue a Europa y murió allá el hombre. ¿Viste? En esa idea venía que tenían los Anchorena. Como este era amigo del señor Luro de acá. Sí, todo Anchorena, el Luro y Anchorena iban siempre juntos. Y hacían cosas, iban a Buenos Aires, traían. Y bueno, yo lo único sí, que de le. De hecho, hay un pueblo que se llama Anchorena. Sí, ¿no? Lo que rescato de toda esta gente es que justamente por el tango hicieron. Porque el tango, aquello que nació en los lugares prostibularios, uh-huh. En los lugares, fueron los creados por esta claro, gente. Claro, tiran reputeros. Claro, que traían, voy a decir, sin querer causar nada, pero hace poquito se cumplió el aniversario del Mundial de sí. Fútbol, ganado a los franceses, traían las francesitas de allá, traían las parisinas, a montar aquellos famosos cabaret y cosas para tener ellos la diversión que no conseguían, no podían traducirla allá en Europa eran señores, acá eran estancieros y hacían ciertas cosas, pero nos fuimos otra vez pero porque bueno, así es la historia, así es la vida de Ada Falcón, va y viene. Ada Falcón fue de entre las tres primeras cantantes de tango Argentina, reconocida, que era Rosita Quiroga, Azucena Maizani y Ada Falcón. Ada Falcón claro. Hace una carrera brillante, su primera grabación, mira esa cosa, que le gustaba cantar. Su madre a los 4 o 5 años la manda a un conservatorio de canto para que aprenda a cantar. A los 6 años, debuta como cantante. Y empieza ahí a andar entre aquellos sainetes que se hacían, actuaciones en teatro, y no, ni siquiera estudió. Tuvo que, en aquel momento ya había que vos podías estudiar en tu casa para dedicarse a la música. A la parte actoral. Ella era actriz claro. Y cantante. Y allá un día se encontró con este señor, que ahí toda la vida de Ada Falcón ronda. Toda la vida conocida, sí. Todo lo que la gente habla, lo que ronda con Francisco Canaro. Claro. Cuando Francisco Canaro la lleva a Europa, entonces Francisco Canaro, ¿quién era Francisco Canaro? Era el poderoso, era el director de orquesta. Claro, en ese momento Canaro, más plata que Canaro. Canaro lo bancaba a Carlos Gardel. O sea que es una situación en la que es reconocida. Hay películas que también dejaron uh-huh. Ver estas cosas que lo salva medio a Carlos Gardel, porque el tipo estaba en la malaria y vení que yo te llevo y conmigo. Y bueno, se lo llevó, grabaron en Estados Unidos, grabaron en Europa, en todas estas cosas. Algún día tal vez vamos a tratar de descifrar si es bestia o no es bestia con Francisco Canaro. en el mundo de hoy es así como la oveja negra, porque no quedó bien parado. No es muy querido, ¿no? No es muy querido, no socialmente, pero sí era poderoso. Entonces todo tenía que pasar. ¿Cómo se llamaba este? Ayúdenme con el señor de la AFA argentino. Grondona. Claro, era un grondona. Del tango. Poder. Claro. Pero encima con más poder todavía, porque en aquel momento el tango en el mundo. Él, de varios hermanos eran los Canaro, y así entre las cosas que hacían era en Europa, andaban como 5 orquestas de. Claro. De Canario. ¿Y qué sabían? Si era Francisco, si era Rafael, si era Oscar o Carlos. Claro. El que andaba. Entonces, muchos músicos trabajaron gracias a Canario. Entonces, uh-huh. Bueno, y ahí hay un montón de cosas. Pero volvamos, otra vez nos vamos. ¿Viste? Así transcurrió, así es la vida de Ada Falcón. Ada Falcón, en esos 10 años que tuvo, un día le dijo... Basta a esto. Por ahí la destaco y ahí por eso surge por qué consagrarla una bestia. Poder decirle, era comparada, era la Greta Garbo de América. O sea, vivía en los placeres que ella se le antojara. Era una diva. Era una diva. En el glamour. En aquel momento la palabra glamour. Era todo glamour. ¿No decían que ella se lavaba el pelo y salía a secárselo en su auto descapotable? Mira, te digo, tenía un Mercedes-Benz de aquellos, una Bugatti, que no me acuerdo en este nombre cómo era el nombre de la Bugatti, uh-huh. Que después vino el Jaguar, el auto Jaguar, famosos los Jaguar. Bueno, ella tenía acá, y sí, entre las cosas que se le recuerda es que se lavaba el pelo y salía hasta San Isidro, se iba por la costanera, por todo el camino, lo que vendría a ser hoy la Panamericana, ponele. Que en esa época era Zona Quinta. Zona Quinta. Quinta. Era Zona Quinta, sí. era allá. Allá. Allá era San Isidro. Se salía a orearse el pelo. Claro, y a correr. Pensemos que estaban todas las quintas de los Cajetillas estaban en San Isidro, porque era Zona Quinta eso, no había nada. Y entonces, bueno, ella se cuenta, otra vez volvemos al tema de don Francisco Canaro, que porque todo se cuenta de ella. Ella no contó. Ahora, después vamos a escuchar una partecita. Todo se cuenta, todo se dice, no hay nada escrito. Ni siquiera, mirá, nació en Ituzaingó. Ni siquiera se puede, porque más o menos se ubican. Sí, Ciudad sí. De Buenos Aires, viene Ciudadela, Edo, Castelar, antes está Ramos, y ahí nomás está Ituzaingó. Zona sur. Zona sur es eso. Oeste. Zona oeste, perdón. La zona oeste. Como viniendo para acá, cuando venís para acá pasa por Ituzaingó. Viene Morón, Ituzaingó, Aedo. Y era una estancia, ahí es una estancia que está ahí en el paso. Y así que no hay registro, no hay nada, ni siquiera podés ir a ver. No, yo indagué y busqué un montonazo, creo que ni partida de nacimiento tiene la señora. Pero hizo todo se dice, o sea, todo se dice de ella, se dice, se cuentan cosas. Entonces la gente, lo que hicimos, nosotros lo que agarramos esta cosa, es suponer. Y la suposición, porque dijo fulano de tal, aquel periodista más afamado o aquel que hizo un estudio más minucioso y ya quedó como ley, entonces le pone. Y la historia con don Francisco Canaro. Yo voy a escuchar un pedacito, podemos hacer escuchar. India hizo un trabajo impresionante. Vamos a escuchar la voz en un reportaje de ella. A ver, che. Ahí vamos. Y a comer a la boca. Y me abrazaba así, nos íbamos por la costanera. Viva linda, cantame. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Porque era todo para mí, hecho para mí. De esa basura, de ese Canaro. Me ha hecho tanto mal. Ah, sí. Sin embargo, siempre tocaba estaba para usted. Estaba loco por mí, loco. Ah. Loco estaba. ¿Y usted y cuando no? Dejé el mundo, ya perdió el sentido. 97 años tenía. 97 años tenía cuando se falleció. Sí, cuando falleció, 97 años. Esa basura que me ha hecho tanto mal. Nació en 1905, o sea que el año que viene, ahí que estamos ya, cumpliría 100 años. Exacto. Lo que terminamos de escuchar es un reportaje que le hicieron a ella en el 86. Una de las pocas cosas que se tiene. Y justamente esto lo vamos a tomar como documento. Es ella la que habla, ella la que está diciendo. Cuando habla que me tomaba del brazo y me llevaba a pasear, está hablando de Carlos Gardel. Si podríamos escuchar el reportaje antes, está hablando de Carlos Gardel, que salían a pasear con su auto, le gustaba Carlos Gardel, y entonces Carlos Gardel, ella dice que le decía, cantame, que me han hecho su enseñame a cantar ese tema, le decía. Y ella lo toma, o sea, la forma que habla, si ustedes escucharon, lo toma con gozo. Cuando habla quién le escribió el tango, salta. Le salta la revista. Claro, le salta la chapa, que era don Francisco Canaro. Y entonces ahí se dicen un montón de cosas. Que vivieron juntos, aparentemente sí, porque se lo veía siempre juntos. Pero Francisco Canaro tenía, o sea, era su doble vida. Tenía una famosa que le decía la francesita, justamente, le decían de sobrenombre a la esposa de Canaro, y que estaba casado legalmente. Entonces ella le dijo, bueno, hasta acá llegamos, separate. Averiguó don Canaro, porque manejaba mucho poder, y dice, sí, te separa, le dijeron los abogados, tenés que repartir la mitad. Entonces, esta es otra cosa que se dice, así que te quedás con la mitad que lo te... Era mucho igual, o sea que no hizo mucho laburo, porque si, escúchame, si lo tenía ganado. Además, la divorciarse en 1936. Esa era otra cosa. Era una complicación. Imagínate que antes del 82, 83, ¿cuándo fue el Alfonsín? Sí. Que trajo el 85 es la ley de divorcio vincular. Entonces, claro. Imagínate en el 40. Estamos hablando de. Sí. Esto estamos hablando era el. Cuando 30. No había divorcio vincular. Cuando no había divorcio vincular, lo que hacían los argentinos de dinero, por supuesto, era... Llamaban al Papa. No, se iban y se casaban con la nueva mujer en México. En México, vía México. Exacto, casémonos vía México. Y a lo último ya no tenían que ni viajar, porque en el principio viajaban. Y después era nomás la embajada. Claro, sí, pero bueno. Y entonces Ada Falcón, acá es donde viene el tema para mí, que es una bestia. Le pudo decir... Una mujer, contexto de mujer en los años 30, lo que estamos hablando. ¿Cómo vivían? ¿De dónde vino? Que no había tenido estudio, que su padre no lo conoció, que como todo eso, ir luchando contra todo eso. Cantar, la tercera mujer, o sea, entre las tres primeras mujeres que cantan tango, cuando el tango era... prohibido, era todo, cuando se empieza a mezclar con la alta sociedad, y entonces ahora cantar tango era. Y de la forma que lo cantaban, las mujeres en aquel entonces decían el tango, vivían, cuando cantaban era como que habían vivido eso que estaban cantando. Entonces yo ahora los voy a invitar a escuchar otra canción, a escuchar otro pedacito, y prestemos atención en eso. ¿Cómo acompaña la orquesta, en este caso de Canaro, a Ada Falcón? O sea, es un tango que muchos lo tocan hoy en día bailable, se hizo bailable, pero no es tan bailable porque en la voz de Ada Falcón, porque la orquesta, una orquesta muy grande, la de Francisco Canaro, fíjense cómo resuena. Ahí va. No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos, que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. la nieve habrá en mi vida. Sin el fuego de tus ojos y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. La cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir. No quiero nada. Impresionante. Nada más. No quiero nada, nada más. Impresionante. Vos sabés que yo te iba a decir, pero no, ahora con este tema no me parece tanto. Te iba a decir, bueno, un estilo Libertad Lamarque, pero en este tema no. Capaz que el fraseo sí, pero tiene una voz muchísimo más pastosa y más grave. Sí. Otra densidad, sí, ¿no? Sí, tiene otra densidad. No es tan aguda. Es soprano con ida para la soprano. Claro. Libertad Lamarque era más. Sí, ¿no? Finito. Claro, sí, aguda total. Ya, sí. Déjame, no quiero que me veas. Así, claro, sí. Cagándote a pedo. Igual claro. A mí me gusta Libertad Lamarque, ¿eh? Che, a vos se ve que no. Sí, sí, ¿cómo que no? Sí, sí. Pero no, tiene. A mí Libertad Lamarque la traigo desde antes, con aquella cuestión con Levita. Con Eva. Y sí. Sí. Pero no. Pero no puedes separar la obra del artista. No, sí, ¿cómo que más no? O menos. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Más o menos, como dice el chino. Che, me encantó. Sí, nunca, este tema sí no le había prestado nunca atención. ¿Escucharon eso de que semejante orquesta hace unas variaciones y le da así como una respuesta a lo que ella está diciendo? Sí, sí. Y estás sintiendo. No había pasado todavía esta historia de que se fue a un convento allá a recluirse con las franciscanas. Como dijo, me fui del mundo. Me fui del mundo, claro. Entonces, yo te doy todo. Te doy plata. Acá voy a contar otra cosa cerquita. Un día se dice, que vino la francesita, ella estacionó en el auto en Odeón, ahí donde se hacían el estudio de grabaciones. Le rompió todo el auto, sacó un bate de béisbol y le empezó a pegar al Mercedes-Benz de Tenían todo Mercedes. En ese. Sí, sí, escuchame una cosa. Y ella se dice que la miró y dice, rompelo, dice, total, pirincho, canaro, pirincho, mañana me compra otro. Ay, la puta que la parió. O sea, de vivir así, de yo te pongo todo, y llegar a tu casa y le decirle a tu mamá, porque ella vivió mucho tiempo con la mamá, mamá, no vamos. Empezó a vender las cosas a los vecinos, barata. Por eso hay un Jaguar en un museo de Miami. El Jaguar está, el Mercedes no se sabe. El Jaguar está en un museo en Estados Unidos, como que lo usó. Si alguien pasa por Salsipuede, ahí también está el museo que se llama La Joyita, porque ella cuando cantó aquella vez. Una afortunada, porque Salsipuedes. Salsipuedes, sí. Por eso ella se quedó ahí también. Ahí está el museo, que ahí van a ver fotos, seguramente. Pero quien quiera saber algo más, indagar. Pero yo rescato esto. Teniéndolo todo. Lo que vos quieras, siendo la Greta Garbo de América, vos digas, chao, me voy. Y le decía al poderoso, a ese que te dice, chao, y me voy al olvido. Por más que se haya ido tras de la palabra del Señor y creyendo, sí. Y se dice que, porque todo se dice, tenía así situaciones de Alzheimer un poco, que se olvidaba, pero ahí está, cuando le hacen reportaje, ¿se acuerda de esto? Claro. O sea, se olvidaba para ir, no, hinche, yo estoy acá, no sé, yo la veo de ese lado, bien. ¿Viste? Por eso, grande Ada Falcón. Y nada. Consagradísima bestia del tango, no logró eso que pretendía, que es caer en el olvido. Claramente no. Y recomendamos, hay un documental. Sí, ¿qué me han hecho tus ojos? Exacto. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Sergio Wolf. Exacto. Y Es recomendable. Ha ganado muchos premios gracias a eso. Y te pasa, el director hablaba y parecía que yo decía, estaba escuchándolo, y digo, ¿cómo te va metiendo en la vida y queriéndola rescatar? O sea, decirle, sí, señora, yo estoy con usted. Hay muchas red flags ahí, señora, salga de ahí. Como que te enamorás de este personaje, ¿no? No puede dejar. Y más allá de sus ojos, del pelo. Una anécdota cortita. Las últimas grabaciones, ya medio alejado. Un día entró la francesita al estudio Dion. Se dice que estaba sentada en la falda de Don Pirincho y sacó un revólver a la francesita, se armó un desparramo. Entonces ella fue y ahí fue cuando dijo, mamá, nos quedamos acá en la casa de Palermo. Y tenía algunas presentaciones, entre las que empezó a decir, bueno, a mí me conocen justamente por esto. Empezó a usar lentes negros, no, nadie me va a ver los ojos, y se tapaba el pelo, de lo que hablaban de ella. O sea, porque hablaban justamente, la querían por linda. Yo no quiero que me quieran por linda, ¿eh? Quírenme por lo que soy. Y por eso me voy a hacer mi vida a Sal si puede. Y no salió más. Bueno. Excelente, Daniel. No solo el bloque de hoy, sino que ha sido un placer compartir este programa con vos. Y por supuesto, el año que viene, imagino que estaremos contando contigo nuevamente. Pero, lógico, ¿eh? Yo acá agradecido total a ustedes por abrir la puerta, por dejarme estar en esto que un día me atrapó. Que es la radio y poder transmitir esta cosa. El tango te da la posibilidad, pero a mí la radio toda, escucharlo y ver y venir a mirarlo y sentir lo que se siente de este otro lado de la radio, que vos nunca viste, la radio no sabés si te están escuchando, salvo cuando te mandan mensajitos. Exacto. Ahí, pero alguien dijo que la televisión era peor, porque vos te movés, haces cosas para que te vean y no sabés si te están mirando, ¿viste? Acá por es hablar nada más, pero... Bueno, agradecido total. Bueno. Y bueno, esperemos que los deseos comunes que se dicen para estas épocas, bueno, pero reforcémoslo. No nos olvidemos de lo que hemos conseguido. No nos preocupemos, no perdamos la felicidad del camino buscando aquello nuevo, sino que medio agarremos, no como Ada Falcón, lo que había conseguido, que era para ella. Yo soy Ada Falcón y gano. Por eso el ejemplo también viene bien de Ada Falcón. No me importan el Jaguar, el otro. No. Lo que conseguimos, sigámoslo manteniendo. Eso no nos puede sacar nadie. Y nos cuidemos entre nosotros. Gracias, Daniel. Esto fue Bestias del Tango.